Una cancha complicada para jugar por las dimensiones y por el terreno, pero bueno, intentamos o no resignamos de buscar el partido, de buscar nuestro juego. Creo que tuvimos las situaciones más claras, así que bueno, para ser el inicio, bastante bien, contento. ¿Salió el partido que habían pensado? Y sabíamos que iba a ser trabado, duro, que ante un rival que juega con un ataque directo y busca una segunda pelota, se iba a complicar. Tratamos de presionar ese envío y después de replegar para agarrar esa segunda pelota y en función a eso después buscar los espacios, tratando de cerrar Bobone adentro con Morete como un doble enlace para generar situaciones. Por momentos lo hicimos bien, por momentos no, pero bueno, vuelvo a decir, el primer partido, bastante contento, una cancha complicada, un rival duro que es el Clásico Pampeano, así que está bien, este es merecido el empate. ¿La cancha les dolió, Uli, para el juego de ustedes? Sí, inspira contra el juego asociado, una cancha con el piso así, pero bueno, no hay quejas, de esta vas a encontrar muchas también. La nuestra tampoco es que esté en perfecto. Un equipo que trata de asociarse y de jugar siempre colectivamente se le complica un poco más. ¿Con qué cosas buenas y con qué cosas malas te vas de este partido? No, cosas malas no las hubo, al contrario. Me parece que patearon una sola vez en el segundo tiempo al arco. Y después generamos muchas situaciones, quizás me hubiese gustado tener un poquito más de fluidez de juego. Pero lo buscamos por todos los medios, por afuera, por dentro, con remate a larga distancia, desbordando. Nada, seguir ajustando piezas, esto es muy largo, así que no hay que volver. Como dije recién, ante el clásico rival de La Pampa y una cancha complicada, hicimos un buen y aceptable partido.